Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Cuando Rock Entre Amigos empezó a funcionar, pues nunca pensamos dónde podríamos llegar, ¿no? Sobre todo en el tipo de colaboradores que podíamos tener y los temas que podíamos tocar. Por suerte, pues Rea va creciendo y va encontrando colaboradores ya no mejores ni peores, pero sí gente pues que está muy metida en esto del rock y que a veces pues nos puede dar unos puntos de vista que es difícil poder conseguir. Así que para tratar el tema de hoy, como es un monográfico sobre una de las bandas más importantes del gothic y del doom metal, como es Theater of Tragedy, tenemos a Marc Gutiérrez. Marc, muchas gracias por acudir a la llamada de Rea. Hola, Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, ya sabes cómo estoy, ¿no? Así que vamos a ver cómo nos sale hoy el programa, que la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas, una de hablar contigo, por fin, ¿no? De tratar un tema contigo, y bueno, y sobre todo de hablar de este grupo que a mí tanto, tanto me gusta y me enamora, pero que a ti creo que todavía te gusta y te enamora más que a mí, ¿eh? Bueno, lo primero, agradecerte la oportunidad porque es la primera vez que alguien hace algo así, un monográfico especial. Veremos a ver la duración que tiene este especial, pero es la primera vez que yo creo que en el mundo se lleva a cabo una iniciativa como esta sobre Theater of Tragedy. Y bueno, gracias por querer contar conmigo, obviamente. O sea que, bueno, esperemos contar cosas interesantes que a la audiencia pueda interesarle, a la que conozca a la banda y a la que no conozca también. Entonces, pues yo sí, la verdad es que soy un enamorado de la banda desde que empezaron en el año 95, que editaron su primer trabajo, y la verdad es que desde que escuché A Distance There Is, un tema que está incluido en su primer disco, me quedé enamorado de ellos, la verdad es que sí. Bueno, una de las razones por las cuales pues no, hacemos un monográfico de Theater of Tragedy es alejarnos un poco pues de lo que pasa un poco en la podcastfera, ¿no? Que es que siempre se trata pues grupos muy conocidos, con mucho éxito, pues, grupos que atraen mucho a la gente, y parece que se hayan quedado relegados en un poquito en un olvido muchas bandas, ¿no? Yo creo que grupos como Theater of Tragedy, pues creo que son bandas más importantes de lo que realmente el tiempo les ha dado, ¿no? Incluso, desgraciadamente, ha llegado a terminar con ellos, ¿no? Por las circunstancias que a lo mejor podamos nosotros ver en este monográfico. Y, bueno, claro, es una pena, ¿no?, que mucha gente no los pueda conocer dentro de la importancia que, por ejemplo, en este caso, Theater of Tragedy ha tenido dentro del metal, sobre todo más gótico, más doom, más oscuro. Y claro, es una pena, ¿no?, que mucha gente a lo mejor que en esto ha tardado en entrar, o que a lo mejor solo se han interesado por una parte del metal, pues que este grupo y tantos otros no los hayan conocido. Entonces claro, pues siempre es bonito que recordemos a grupos de este estilo, así como anteriormente tratamos a los Running Wild o a los Sisters of Mercy. Pues yo creo que a lo mejor de una manera, bueno, más en segundo plano, los Theater of Tragedy ha influenciado a muchas bandas que hoy en día están teniendo mucho éxito, ¿no? Así que vamos a ver cómo podemos dar a conocer a la gente. Y bueno, hay que decir que Marc ya no es que sea un enamorado de la banda, es que las circunstancias de la vida han hecho que incluso sea una persona bastante afín y que tenga una relación relativamente bastante directa con miembros de los Theater of Tragedy, que hace que podamos todavía ver de una manera diferente o más profunda a los Theater of Tragedy. Así que, Marc, si quieres, vamos a empezar, antes de empezar con el monográfico en sí, ¿cómo este grupo noruego entra en tu vida? Pues la verdad es que fue pura coincidencia. Yo recuerdo mediados de los 90, año 95, cuando salía el primer trabajo. Y bueno, pues yo tenía pues 18 años, y bueno, pues con los amigos pues comprábamos el Metal Hammer, la Heavy Rock, y recuerdo un día que un amigo compró Metal Hammer y había una página de publicidad de la discográfica Masacre, que es con la que ellos empezaron, y salía a la portada del primer disco. Claro, con 18 años estamos un poco descubriendo y experimentando y viendo a ver qué es, que te ofrecía el metal más allá de los grandes nombres. Y bueno, pues las cosas un poco más oscuras, un poco más extremas, pues llamaba la atención. Y claro, vimos una portada de una tumba con dos rosas encima. Y dijimos, ostras, ¿esto qué es? Y claro, entonces lo de internet era un poco ciencia ficción, no se sabía lo que era ni nada. Entonces tú te tenías que guiar por lo que tú veías en las revistas, por lo que escuchabas en algún programa de radio que había. Y entonces un amigo dijo, pues voy a comprar el disco. Lo compró y claro, cuando empezamos a escucharlo, aquello era totalmente nuevo. Era algo que probablemente no se había hecho nunca, o yo creo que no se había hecho. Y claro, todo sonaba tan diferente y rapidísimo captó nuestra atención. Claro, el primer flash es cuando escuchamos, en este caso yo, cuando escuché la voz de Eli Christine. Y me quedé... Bueno, pues fue algo espectacular. No, digo, no puede ser haya una voz así. Y efectivamente la había. Claro, es que es un disco que en su momento causó, o sea, tuvo mucha atención a nivel de prensa, a nivel de fans, pero es un disco que tuvo muchos problemas, ¿sabes? Porque Eli Christine, por ejemplo, fue muy criticada en sus principios. No era normal que en un disco de metal extremo hubiera una soprano. Y se la llegó a criticar mucho. La banda decidió tirar para adelante, pero tuvo muchas críticas. Y un poco ahí fue como conocí a la banda. Bueno, antes de empezar, yo te tengo que decir que yo a los Theater of Tragedy los conocí por medio de un colega, de un amigo, que tenía el segundo disco, el Velvet Darkness, de Ifir. Y a mí me pasó un poco como tú, ¿no? Me impactó mucho ese contraste que hacía que esa voz tan profunda y gutural se mezclase con la de Liv Kristine, en este caso muy angelical. Bueno, ya era una novedad por aquella época de que un grupo tan extremo, ¿no?, utilizase este tipo de voces, ¿no? Esta conjunción que más tarde se diría el concepto Bella Bestia, ¿no? Y bueno, me pasó prácticamente lo mismo, y a partir de ahí un poquito escarbar en el grupo y me pasó pues con Liv Kristine lo mismo. Me enamoré absolutamente de esa voz tan, tan maravillosa. Y que bueno, hacía que con mucha curiosidad viésemos esos contrastes de una música tan oscura que se mezclasen cosas tan, tan lindas, ¿no? Tan, tan bellas, tan. Es como una mezcla muy, muy impactante, ¿no? Entonces yo también veo un poco normal que mucha gente en principio se sintiese atraído y a la vez repelido, ¿no? Porque tú sabes que el seguidor rockero bastante duro, ¿no?, del metal potente, suele ser un poco amigo de esos cambios y de esas novedades tan, tan extremas, como en este caso era esto de Theater of Tragedy. Así, si quieres, vamos a empezar un poco ya con el monográfico, Mark, y empezaremos sí, hablando... Sí. Kike, es que, claro, sí. Tú te paras a pensar en una banda del estilo de Theater of Tragedy y lo normal es que por su música... Y en la época en la que nacieron, lo normal es que su música hubiera tenido solo una voz gutural. Claro. O sea, lo normal en esa banda hubiera sido solo la voz de Raymond. Entonces, claro, la novedad de incluir a Liv Kristine, claro, es que te pilla a contrapié. Yo creo que hasta que no te pones el disco y empiezas a escuchar y empiezas a asimilar, no te lo esperas. De hecho, las bandas de la época de que hacen doom, que hacen gótico, la mayoría son voces guturales. Y lo que no son voces muy oscuras, muy más apagadas, más intentando transmitir oscuridad. Claro, es que era una novedad en sí. Así es. Pues bueno, gracias a esto, pues Theater of Tragedy para mucha gente ha sido una banda importante, que lo más seguro que ahora veamos en este monográfico que vamos a tratar Mark y yo, y que al final del programa, pues que el escuchante se dé cuenta de la grandeza de esta banda, ¿no? Así que vamos a meternos, Mark, en esa, podríamos decir, oscuridad angelical, ¿no? Nos vamos a meter en esa profunda, también romántica, ¿no? Una oscuridad muy romántica que nos van a traer los Theater of Tragedy. We'll be right back. Bueno, Marc, podríamos decir que quien haya escuchado un poco el monográfico que tratamos sobre el black metal, ¿no?, en Noruega, podríamos decir que estos Theater of Tragedy salen de ese germen, ¿no? Porque realmente bandas, o sea, gente de Theater of Tragedy, en principio formaban parte de bandas de aquella escena, ¿no? Como eran Fobia, o como fue pues, ese tipo de movimientos, ¿no? Fobia, por ejemplo, se deshizo y formó también luego Slaven, ¿no? Una de las bandas más importantes de lo que a posterior sería el black metal épico vikingo. Y sin embargo, pues bueno, podíamos decir que en esa Noruega el baterista Heimfront Hansen se une a miembros de, en esa época, un grupo llamado Suffering Grief, ¿no? Que era, pues, prácticamente lo que será posterior Theater of Tragedy. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Tú sabes más o menos cómo se empezó, cómo ese germen empezó a crearse para luego, a posterior, crear Theater of Tragedy de estas semillas? Claro, a mediados de los 90, bueno, yo creo que sigue siendo hoy día, no, esa esencia no se ha perdido. Los músicos suecos y noruegos tienden a estar en muchos proyectos, a mezclarse bandas, a mezclarse músicos. Bueno, hay proyectos que sacan en solo EPs, que no llegan a editar nada, que llegan a sacar un trabajo. Entonces, quizá por ahí la escena nórdica sea tan prolífica. Entonces, la cuestión está en que a mediados de los 90 hay dos músicos de Theater of Tragedy, como son Tommy Lindahl, el guitarrista del primer trabajo, bueno, y Heimfront Hansen, que son muy activos en la escena noruega. Entonces, Heim estaba, como tú muy bien dices, en Fobia en Haugesund, que es el germen primigenio de Enslaved. Y entonces, bueno, pues están tocando juntos, están con ellos, y él decide irse a Suffering Grief, como bien dices, que es el primer nombre que tuvo Theater of Tragedy, que luego daría otra vuelta de tuerca, luego sería Le Reine Noir. Y luego, por otra parte, estaba el caso de Tommy Lindahl, que tiene otro proyecto que se llama Imperium, en el que está con gente de Emperor y está con gente de Gehenna. Entonces graban un EP que, bueno, desgraciadamente hoy es casi pieza de coleccionista. Aunque creo que si alguien quiere conseguirlo, creo que a Tommy le quedaba alguna copia. Si alguien lo quiere contactar, creo que alguna copia tiene. Y entonces, bueno, pues también graban un EP, la cosa no llega más, y Tommy se enrola en Suffering Grief, en lo que hoy conocemos como Theater of Tragedy. Son los dos músicos que en ese momento tenían, digamos, un bagaje musical, porque, bueno, el resto eran muy jovencitos, el resto mucha ilusión, pero no habían tocado en ninguna banda. Claro, aquí, Mark, lo que sí que hay que ver es que la curiosidad más grande, está claro que estos músicos, pues como es normal, veniendo de la escena que estaba en esos momentos en Noruega, bueno, en Escandinavia en general se estaba creando, que era el metal extremo, ¿no? Estaba empezando a formarse, pues, ese black y ese death metal, empezando a vertebrarse y ya separarse los dos tipos de estilos, como vimos en el monográfico anterior. Y claro, estos Theater of Tragedy, que ya finalmente, tras pasar por el nombre que tú has dicho, que es Le Reine Noir, se acaban formando Theater of Tragedy. Cuando ya son Theater of Tragedy, Leif Christie ya forma parte de ellos, porque realmente lo que empezó siendo una colaboración así puntual para algún tema, claro, les gustó tanto que Leif Christie empieza a formar parte de los Theater of Tragedy, porque realmente, como pasan muchas veces en la música, casualidades de la vida, ¿no? El querer incorporar un elemento para un tema en concreto termina siendo, pues bueno, una esencia para el grupo mismo, ¿no? Claro, a ver, la entrada de Leif Christie en Theater of Tragedy un poco es casual. Por entonces, Leif Christie y Raymond eran estudiantes de filología inglesa, eran novios, eran pareja, y Raymond estaba enamorado de cómo cantaba Leif Christie. Entonces, cuando, bueno, Raymond tenía su banda, Raymond es uno de los miembros fundadores de Theater of Tragedy, y a él le encantaba cómo cantaba Leif. Entonces, cuando arrancan con la banda, la ponen en marcha, pues Raymond llega un día al estudio y dice: oye, chicos, tenéis que escuchar cantar a Leif, porque creo que puede encajar en la banda. Y entonces, pues lleva a Raymond Ali un día al estudio y bueno, pues empiezan a ensayar y la cosa parece que empieza a encajar. Luego llega Heimfront Hansen, se incorpora a la banda, es un poco el que da la profesionalidad, el que profesionaliza un poquito a la banda, lo saca un poquito de que no sea solo meterse en el local de ensayo a tocar, a tomarse algo y a pasarlo bien, sino que pueda haber algo de futuro ahí. Entonces, bueno, pues la banda poco a poco empieza a crecer y el tema Elif Christine viene por ahí, viene por el tema de que, muy casual, de siendo la novia de Raymond, pues coger y llegar al estudio, probar y ver qué les gustaba, aunque aquello fuera algo nuevo, aunque no hubiera ninguna banda que hiciera eso, pero deciden probar algo nuevo. Claro, hay que pensar también, estamos hablando de una banda de gothic metal, de un metal bastante oscuro, que propone cantar con una soprano y propone poner a 7 músicos en un escenario, algo que era muy raro por la época, pues lo normal es que sean 4 o 5 músicos, pero 7, incluyendo 2 vocalistas que no toquen ningún instrumento, era algo realmente novedoso también. Claro. Ahí, Mark, hay que ver, claro, para ver cómo estos Theater of Tragedy acaban creando ese tipo de música. Claro, por una parte estamos viendo que sus semillas son del metal extremo escandinavo, ¿no? Pero a la vez hay que tener en cuenta que un movimiento bastante centroeuropeo, como era el gothic metal, bueno, el doom gothic metal, empezaba a tener cierto éxito, sobre todo veniendo de Inglaterra, ¿no? Bandas como Paradise Lost, My Dying Bride, Anathema, pues bueno, empezaron a surgir y a influenciar muchísimo en Europa, ¿no? Y vemos que estos Theater of Tragedy lo que hacen realmente es amplificar todo eso que se estaba creando en Centro Europa, ¿no? O en Inglaterra, en este caso en las Islas Británicas. Y bueno, sí que es verdad que Theater of Tragedy, con la voz de Elif Christie, empezamos a ver que son los precursores de este estilo de música, ¿no? De este doom metal, doom gothic metal, con concepto bella bestia. Pero claro, como muchas veces has escrito tú en muchos monográficos o en muchos artículos, en revistas o en páginas web, claro, Paradise Lost o My Dying Bride son bandas que empezaron a dar esas pinceladas de meter un poco esa voz relativamente más dulce, más angelical, junto a esa voz principal, que en un principio es lo que Theater of Tragedy iban a hacer, ¿no? Pues en un tema o en dos, a lo mejor meter esa voz de Elif Christie para darle pues un toque diferente a ciertos temas. Y así como Paradise Lost o My Dying Bride o Anathema, lo que hicieron fue utilizarlo pues simplemente en un disco, como Paradise Lost a lo mejor con el Gothic, ¿no? Pues Theater of Tragedy lo que hace realmente es meterlo dentro del grupo y crear ya como un sello de identidad y ser posiblemente pues la primera banda que realmente da ese sello, ¿no?, a su estilo de música. Claro, vamos a ver, cada vez que has nombrado muchas cosas muy interesantes y que podíamos debatir y desarrollar. Vamos a ver, primero, la primera banda que utiliza la voz femenina dentro del metal extremo en un tema son Paradise Lost, en el álbum Gothic, una banda que viene de Inglaterra. Claro, ese es el referente que tiene Theater of Tragedy dentro de su estilo, más o menos, pese a las diferencias que puedan haber entre ambas bandas. Luego, claro, iremos viendo a lo largo del monográfico, podrá el oyente darse cuenta que hay muchos paralelismos entre Theater of Tragedy y sobre todo tres bandas británicas, como son Paradise Lost, Anathema y My Dying Bride. Muchos paralelismos a nivel de evolución musical, a nivel de crecimiento, a nivel de popularidad, a nivel de altibajos. Bueno, digamos que es el referente, ¿no? El mundo anglosajón, el que tienen Theater of Tragedy. Pero sin embargo también hay otra corriente que es muy importante dentro del gothic metal, que es la centroeuropea, es lo que comentabas tú, sobre todo en Alemania. Veremos también dentro de un rato cómo la banda, el principal mercado de Theater of Tragedy es Alemania. Es Alemania y, bueno, Suiza, Austria y Francia, si me apuras. Pero sobre todo Alemania, la banda donde crece, donde evoluciona y donde consigue asentarse es en Alemania, es su principal mercado. Entonces, bueno, pues claro, la banda con los años va tomando influencias de todos esos focos, porque al final en cada país se hace crecer y evolucionar la música de una manera, cada uno le da sus elementos. En Inglaterra es más oscuro, es más pesado, los cánones los sientan anatema, los sienta Paradise Lost y Madame Bride. Entonces, bueno, Theatre of Tragedy va cogiendo esos elementos, los va haciendo suyos, pero les va dando una vuelta de tuerca. La propuesta de Theatre of Tragedy, como bien decías, es algo más romántico, es algo más más bello, si quieres decirlo así. No sé si me quedaría con ese término, pero es algo más más melancólico. Sí. es la tristeza, es la expresión del sentimiento de otra forma, ¿no? Más a la noruega. Y luego, claro, tienes que ver que también coetáneos en hacia Theatre of Tragedy en Noruega tenemos a dos bandas, tendríamos a más, pero yo me gustaría acordarme de dos, como son Tristania y Sins of Die Beloved, que desarrollan un estilo de música muy parecido, son, creo recordar, todos de la misma, más o menos de la misma área dentro de Noruega. Entonces, bueno, pues se empieza a crear una especie de escena allí. Pero ya te digo, es no sé, si esto fuera algo gráfico, veríamos cómo avanzan tropas, ¿no? O bandas de Noruega, de Inglaterra y de Alemania, para acabar creando un estilo, porque se asienta en, no solo en Europa, se llega a asentar en todo el mundo, pero bueno, básicamente en Europa. El principal foco creativo es Europa. Así es. Bueno, y todo esto, Marco, ocurre más o menos entre el año 93-94, que tras sacar una demo de 4 o 5 temas, algún tema, realmente ya se centran con Dan Suano a crear ese primer disco, ese primer esa primera alegría, ¿no?, para el metal europeo, porque realmente ya sale a la luz el primer disco, llamado como el grupo Theatre of Tragedy, que bueno, nos empieza a demostrar que bueno, los Theatre sí que nos vienen con un doom metal bastante bastante puro, ¿no?, bastante lento, bastante denso, con esa combinación de voces, ¿no?, entre Raymond, que posiblemente está en el momento que canta más gutural durante toda su carrera, ¿no?, en este primer disco, y bueno, y Liv Kristi, que me encanta un poco este disco en el sentido de que todavía ves esa juventud, ¿no?, porque Liv Kristi ves que es una chavala que canta súper bien, súper súper lírico, muy fino, muy angelical, pero ves que todavía le queda por crecer, ¿no? Y eso iremos viéndolo poco a poco en esa evolución que tiene el grupo, pero sí que ves un poco esas ganas y esa oscuridad que en ese momento estábamos viendo y que le daba al metal extremo europeo o escandinavo, le daba una riqueza, porque estamos viendo que este primer disco de los Theatre of Tragedy sale junto a primeros discos de grupos como Emperor, Immortal, en Dark Throne o Mayhem, ¿no? Y vemos como ese abanico del metal extremo escandinavo empieza a ser grandísimo, ¿no? Con un grupo como Theatre of Tragedy, o más tarde, como tú has nombrado, Tristania, ¿no? O The Sins Die Beloved. Claro, permíteme retroceder un pelín en el tiempo. Theatre of Tragedy graba una demo, la demo de 1994, con cuatro temas, distribuyen, editan 500 copias y las distribuyen entre sellos discográficos, venden el resto de copias, la verdad es que la tirada se agota rapidísimo, y hay cuatro sellos que se interesan por ellos, que son Witch Hunt, Adipocere, Avangarde y Masacre. Claro, son cuatro sellos muy distintos entre sí, y quizá por estilo pues podían haberse decantado por Adipocere. Lo que ocurre es que la oferta económica que presenta Masacre Records es muy superior. Por entonces era una discográfica también más en crecimiento, ofrecía más posibilidades a la banda. Lo que ocurre es que eso también exigía más a la banda a nivel de infraestructura, a nivel de moverse, a nivel de grabaciones. Exigía más porque tenía más infraestructura y tenía más recorrido. Entonces, bueno, pues firman un contrato y efectivamente a partir de ahí editan su primer trabajo. Un trabajo que sale en 1995 como bien dices, bueno, coincide con muchos de los grandes lanzamientos del black metal. Quizá Darkthrone, y te hablo de memoria, Darkthrone, Mayhem y creo que Immortal, creo que son, bueno, editan sus discos antes que ellos, pero bueno, sí, es, la verdad es que ahí se empieza a sentar y se empieza a crear una escena muy, muy, muy potente en Noruega, especialmente de Gothic, de Doom, de Black, quizá menos de Death Metal, pero bueno, pero al final todo lo que es metal extremo que viene de Noruega, la verdad es que tiene mucho empaque. Entonces, bueno, pues la banda sí, como bien dices, ofrece, muestra a un Raymond cantando más gutural que nunca, una banda que quizá con esos pecados de juventud, sí, muestra su esencia, muestra, o sea, lo más puro que tiene. Al final la juventud, es como un niño pequeño, un niño pequeño es puro, ¿eh? Un niño pequeño no te va a mentir, no sabe, aunque quiera no sabe. Y Theater of Tragedy, cuando sacan su primer disco, quizá por la juventud, por la inexperiencia, por las ganas de comerse el mundo, yo para mí es la mayor pureza musical de la banda, está contenida en este trabajo, que desgraciadamente no tiene la producción que merece, porque el disco no suena limpio, el disco no suena puro, el disco suena crudo, suena sí, rudo, suena... bueno, también quizá esa producción no tan limpia le da un mayor encanto. Claro. Y ese es el hecho de que yo como músico no soy capaz, o sea, muestro todo lo que tengo con todo mi entusiasmo, pero esa digamos que esa producción no tan cuidada es también reflejo de que ellos no tenían experiencia. Entonces, bueno, yo creo que va todo relacionado, el sonido, la producción, las letras, el contenido musical. Creo que la banda va creciendo a través de eso. Y luego ya veremos cómo en Velvet Darkness Day Fear todo eso se refina. Pero yo creo que este primer trabajo es la esencia de la banda. Es el ABC de Theater of Tragedy que luego van desarrollando hasta Rock for the Dead. Porque luego ya veremos que en Nice hay un cambio de estilo musical. Y donde, bueno, pues los músicos pues tocan lo que saben, como saben. Y bueno, pues ahí queda ese disco para la historia. Claro, bueno, aquí Mark y yo hemos elegido un tema por disco, ¿no? Pues para que conozcáis un poco la banda y que tengáis una idea de cómo son Theater of Tragedy y su evolución. Pero claro, yo siempre me gusta hacer los monográficos desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista del tema subjetivo de cada persona, ¿no? Porque claro, es una banda con ciertos años, depende de cuándo la conozcas, los gustos de cada uno, pues bueno, suele tener una preferencia en el estilo de una banda u otra, ¿vale? Aquí hemos elegido el tema A Distance There Is por el tema de que, bueno, para Mark es un tema especial. Pero sí que hay que, ahora cuando pongamos este tema, el más largo que tiene este disco en concreto, un tema muy neoclásico, ¿no? Muy de piano, muy adecuado para la voz de Liv Christie. Pero el disco hay que tener claro que es un disco muy deudor de los primeros Paradise Lost, por ejemplo, de ese primer Lost Paradise o Gothic, muy denso, muy lento, muy doom, muy puro. Este disco sí que es muy, podríamos decir que es el disco más doom que tienen los Theater. Un disco que, bueno, de vez en cuando tiene algún cambio de ritmo, se acelera un poco, pero todo muy contenido, muy pausado. La crudeza de la producción hace que tenga ese toque más extremo que otros discos que vendrán más tarde. Y a mí también es verdad, como te he comentado alguna vez, Mark, que es un disco que me gusta, pero quizás sí que esa producción le resta pues esa calidez que más tarde tendrán a lo mejor los Theater en discos posteriores, como será el Velvet Darkness Day Fear o el Aegis, ¿no? Pero claro, estamos viendo que los Theater nacen en Escandinavia a principios de los 90 y esas producciones que se estaban creando también en esos países no eran producciones muy bien cuidadas en el tipo de sonido, eran producciones también muy cañeras, ¿no? Muy crudas, era un estilo de música que salía con una rabia, ¿no? Interior que tenía la gente que estaba en esos momentos practicando la música en esos países. Entonces es normal también que tenga este tipo de producción, ¿no? Más cruda y más rabiosa en el fondo. Claro, vamos a pensar una cosa, claro, estamos hablando de mediados de los 90, estamos hablando de hace 25 años, hablando de que sobre todo en Suecia, porque al final, aunque ellos sean noruegos, este disco lo graba Dan Suano en los Unison Studios en Suecia, en Suecia habían tres grandes estudios dentro del metal extremo, como eran los Sunlight Studios de Thomas Skogsberg, estaban los Abyss de Peter Tadgren y luego estaban los Unisound de Dan Suano. Claro, son los tres grandes estudios, pero hay que pensar que hace 25 años estos productores ni tenían los conocimientos de ahora, ni los medios de ahora, ni los recursos, ni la experiencia, con lo cual, claro, ellos graban, porque se graban muchísimos discos en esos estudios, pero la música que sale de allí, pues bueno, pues poco a poco va mejorando el sonido, pero al final yo creo que empiezan pues como todos, como empezaron Theater of Tragedy componiendo música, empiezan con algo pues más áspero, más rudo, poco a poco van experimentando, van mejorando, pero yo creo que esa aspereza en el sonido es también marca de la casa del gothic y el doom metal que se hace en Noruega, porque los primeros trabajos de por ejemplo, hablábamos antes de Tristania o Sins of Diabelod, no suenan tan bien como los últimos, por ejemplo, los primeros trabajos de Decir Tan de Mortal, yo creo que es un sonido muy característico de la época. Claro. Y bueno, pues también eso es un, identifica, tú escuchas una banda de mediados desde los 90, a Gandum, Gothic, Death Sueco, incluso Black Metal, y tú sabes que estás escuchando un disco de los 90, porque generalmente las producciones, dentro de lo cuidada que pueden ser, o descuidadas en algunos casos, pero tienen un sello personal, tienen un toque personal. Claro, incluso si nos girásemos la cabeza hacia Inglaterra, a Cradle of Filth le pasa lo mismo en ese primer disco por esa época, ¿no? El Príncipe Evil Mayflesh también es un disco muy crudo, con una producción también muy rabiosa, y es más tarde cuando un poquito también podríamos decir que los Cradle tienen una evolución hacia terrenos más románticos, más dulces, metiendo también coros y se alejan un poco de la crudeza de ese primer disco. Y podríamos decir que en parte también les pasa un pelín a los Cradle lo mismo que a Theater, ¿no? Y también reciben críticas como Theater, a lo mejor recibirán más tarde también de esos seguidores más primigenios y más duros, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los Theater. Mark, una pregunta. ¿Por qué? Bueno, estamos diciendo que, claro, el metal extremo se estaba vertebrando en la zona de Escandinavia. Se estaba así separando un poco en las bandas, un poquito en estilos, ¿no? Pero el estilo reinante en Noruega era el black, ¿no? Se estaba, gracias a todo lo que vimos en el mundo gráfico anterior, con Dead, con Euronymous, con Varg, que se crea ese postulado del black metal, ¿no? Sobre todo en la zona de Noruega. Pero claro, tú me estás diciendo los estudios donde Theater of Tragedy podía grabar, y estamos hablando de Suecia, ¿no? Y Suecia, si miramos un poco las bandas que estaban naciendo en aquella época, eran bandas que estaban más tirando hacia el death metal. Y esos primeros años de Theater of Tragedy, la gente suele colocar el estilo de los Theater más en el death doom que en el black. ¿Por qué crees tú que se pone más a los Theater hacia esa parte de la balanza, hacia la parte más death metalera que hacia la parte black metalera? Porque realmente, si vemos un poco las influencias que puede tener, sobre todo a la hora de meter atmósferas, pianos y toda esa todo ese concepto que estaba creando los Theater, realmente siempre sería más black que death. Sin embargo, siempre se le ha nombrado a los Theater of Tragedy death doom, ¿no? En esos inicios. Sí, quizás sí. Yo tampoco llego a entenderlo. Quizá el death, porque la voz de Raymond es más death que black. Pero a nivel musical, a nivel conceptual, Theater of Tragedy de death metal no tienen nada, pero absolutamente nada. Yo creo que es más por el tema de el tema vocal, la voz de Raymond. Y en realidad es la única explicación que le puedes encontrar. Sobre el tema de que graban en Suecia, yo creo que es más por un tema de la discográfica, un tema de Massacre Records, porque bien podían haber grabado en Noruega y bien que habían estudios, estaban los afamados Grieghallen, ¿no? Pero bueno, ellos deciden ir a Suecia a grabar, ya te digo, más por lo que me han dejado entrever ellos mismos, por un tema del sello discográfico. y los acuerdos que a los que llegan con algunos productores. Y entonces, bueno, pues se coge una furgoneta que les deja el padre de Liv y se van todos, se meten todos en la furgoneta y se ve con su equipo y se van a Suecia a grabar en plena tormenta invernal. Y bueno, y allí pues sacan un sonido que entonces pues tampoco era muy habitual, precisamente por eso, porque era más habitual a lo mejor para una banda como Cetro Estrella ir grabar en Noruega, haber sacado un sonido más noruego, digamos. Y bueno, pues la banda va creciendo a partir de ahí, va evolucionando a partir de ahí, pero realmente de death metal yo sigo sin verle nada, ¿eh? No, pero sí, yo opino igual. O sea, por eso te lo estaba comentando, porque muchas veces cuando empiezas a ver un poco, pues bueno, esas reseñas de los discos o ver un poquito la historia de la banda, siempre se le ha colocado a los Theater en esos inicios más hacia el death, como Paradise Lost, por ejemplo, también ha sido un grupo que se les ha puesto más hacia el death que hacia el black. También es verdad el tema de las voces, como tú comentas, Mar, porque la voz black siempre suele ser más diabólica, más satánica, y la voz death es más gutural, ¿no? Más profunda y mucho más cavernosa. Bueno, de todas las maneras, Mark... Es que es el único motivo, claro, por el cual tú puedes asociar un poco hacia Theater of Tragedy con el death metal, por el tema vocal. Es que, sí. es que no para el otro. Sí que es verdad que el caso de Paradise Lost sí que tiene un origen más death metal. Es de black metal no tiene nada para ellos cuando nacen, ni en el Los Paradise, ni en el Gothic, ni en el Shades of God, ni correcto en el disco. Sí que las bandas británicas sí que nacen más del death metal. Sí, incluso cara de los el black metal nace en Noruega, es que no nace en Inglaterra tampoco. Entonces, y luego el tema de que comentabas antes de Cradle of Filth, bueno, si es que podíamos debatir el nivel de black metal y de punk que hay en el Principles of Evil Made Flesh. Correcto. No sé, y luego, claro, luego lo que tú comentabas, el sonido. Porque la verdad es que el primer trabajo tiene una producción malísima, muy suya, pero una producción malísima. Musicalmente es un discazo para mí, pero tiene otro tipo de producción. Claro, son dos orígenes distintos, el noruego y el inglés, ¿eh? Claro, así es. Bueno, si quieres, Mark, vamos a escuchar este tema que, cosas de la vida, ¿no? Es uno de los temas más especiales en tu vida respecto a Theater of Tragedy, que es A Distant There Is, ¿no? Un tema, pues como he comentado, que se aleja por completo de realmente de lo que es el concepto del disco, que como he dicho es más doom, más agresivo, y aquí pues vemos que es un tema mucho más pausado, mucho más melancólico, mucho más neoclásico, podríamos decir, ¿no? Que empieza un poquito a explotar también lo que es la voz de Liv, ¿no? Claro, a mí me sale mal por los oyentes, porque hablábamos antes de que si Raymond cantaba con más gutural que nunca en este primer trabajo, pero es que realmente este primer trabajo, lo primero que llama la atención cuando no conoces el estilo, no conoces a la banda, es la voz de Liv. Entonces, claro, es que este tema es canónico, es esencial en la banda y dentro del género. Una voz como la de Liv, el teclado de Lorenz Aspen, el cello de Anders Mervi, que es un músico profesional en Suecia. Entonces, para mí es muy especial porque es un tema, la banda es mi banda favorita y ha marcado mi vida, pero es que este tema es la banda sonora de mi vida, este tema. Entonces, bueno, pues sí, es especial para mí, sí. Pues bueno, vamos a escuchar este tema y empezar a ver pues cómo estos Theater of Tragedy crecen poco a poco para convertirse pues en una banda referente en el gothic metal.

Bueno, Marc, los resultados no son malos, tanto en el disco, en el resultado del disco, como en la aceptación en parte del público, ¿no? Que se acerca y empieza a conocer a los Theater of Tragedy. Y yo creo que sí que es verdad. A lo mejor a ti personalmente ese primer disco es algo más especial que el que vendrá a continuación, pero como concepto de grupo, o como podíamos, cuando nos dicen qué es Theater of Tragedy. Yo creo que este siguiente álbum, editado en el 96, el Velvet Darkness Day Fear, realmente es el que coloca al grupo en esa, podríamos decir, en ese Olimpo del Gothic Metal, ¿no? Porque aquí realmente en esta producción ya es una producción mucho más cuidada. Yo creo que ya realza todo ese estilo del grupo, todo ese concepto del grupo, con esa ambientación, ¿no?, que la crea también Lorenz, ¿no?, a los teclados. Yo creo que aquí Lorenz empieza a tener también mucho más protagonismo que en el disco anterior, que para mí estaba un pelín apagado. Raymond empieza a trabajar un poco esas voces un poquito más susurrantes, ¿no? Combina las voces susurrantes con esa voz gutural. Las guitarras están también mucho más, no tan crudas, mucho más cuidadas. Yo creo que este disco realmente es el disco que pone a Theater of Tragedy en el mercado y empieza a ser un referente para las bandas que vendrán a posteriori, que no tardarán mucho en salir, ¿no? Bandas como After Forever o The Gathering, que también irán en compañía de ellos. ¿No crees así en ese aspecto, por ejemplo? O Lacuna Coil, épica más tarde, Nightwish, todas estas bandas nacen justo un poquito después que los Theater of Tragedy. Yo creo que este disco, que vamos a hablar ahora un poco, es realmente el que empieza a influenciar de una manera más directa todo esto. Claro, vamos por partes. El primer trabajo, Theater of Tragedy, la banda no tenía expectativas. La banda lo que quería era grabar, era mostrar lo que llevaban dentro, mostrar su estilo de música, y no tenían pretensiones, no tenían presión por parte ni de la discográfica ni suyo de decir, es que tenemos que superar tal disco o el disco anterior que hemos sacado. No, como todo era nuevo, con un primer disco generalmente las expectativas son relativas. Claro, a mediados de los 90 más aún, y con un estilo nuevo, pues imagínate. Claro, si juntamos que las expectativas son prácticamente nulas o inexistentes, dicho por ellos, ¿eh? Eso me lo explicaba Eric Saltro, el bajista, me lo explicaba en una conversación que teníamos hace un tiempo. No tienen expectativas, no tienen referentes con los que compararse. La discográfica les ficha, bueno, sabiendo lo que fichan, porque obviamente habían escuchado una demo, pero la discográfica no sabe cómo va a reaccionar el público ni la crítica a algo tan nuevo como eso. Entonces, con todo eso, cuando los fans empiezan a escuchar a Leaf, los fans están encantados, pero la crítica es dura con ellos. La crítica, bueno, pues se ceba con la figura de Liz Christine, que cómo podía ser que una banda de metal extremo, de Doom, Gothic, como ellos, tuvieran una voz femenina, una voz de soprano. Claro, no se había hecho nunca, es lo que repito, no había referentes. Entonces, bueno, pese a las feroces críticas que tienen en algunos sitios, el disco llega a vender 75.000 copias, se dice rápido, ¿eh? Repito, en 1995, 75.000 copias, algo nuevo como Theater of Tragedy. Es un boom. Entonces, comentas el caso de Gathering. De Gathering son coetáneos a Theater of Tragedy, nacen a la par. No recuerdo ahora el año de edición de Mandillion, o de Always, el primer trabajo de Gathering. Creo que a la vez, Mark. Creo que a la vez, más o menos 94-95. Sí, eso te digo, son coetáneos, solo que es otro mercado. Hablábamos antes, volvamos a situar al oyente para que no se pierda entre tanto nombre y tanto país. Hablábamos de Noruega, hablábamos de Inglaterra y hablábamos de Alemania. Con The Gathering estamos incluyendo Holanda. Holanda, que es un país en el que, con algunos nombres que comentabas tú, como Epica, como After Forever, con un sello como Transmission Records, que tiene una importancia bárbara a finales de los 90, ahí se crea otro mercado, un mercado, quizá una de las escenas más potentes de Europa, a todos los sentidos, porque tiene bandas de death metal como Sinister, tiene bandas como Gorefest, y luego tiene toda la escena del gothic metal, pero ahí se está creando otro foco, y sí, es paralelo, el nacimiento del gothic metal allí es paralelo, pero evoluciona hacia un symphonic metal o un mal llamado female fronted metal de finales de los 90. Entonces, claro, Theater of Tragedy, sin tener referentes de ningún tipo, vende 75.000 copias. Claro, imagínate eso en las juventudes que de músicos que hay en Noruega y en el resto de Europa. Imagínate cómo eclosiona todo eso. Claro, se crean un montón de bandas nuevas. Todos quieren parecerse a Theater of Tragedy. Es el referente, digamos. Claro. Y bueno, el resultado es magnífico en el sentido de incluso de ventas, como tú estás comentando, y hay que enfocar cómo Theater hace este segundo disco. La formación permanece estable, Mark, en ese momento no hay ningún cambio porque continúan esos dos guitarras, bajo, batería, teclados y las dos voces, esos siete componentes. Y bueno, vemos que el estilo del grupo lo que hace es apuntalar pues esas... Ese concepto y crea posiblemente una de las obras maestras del gothic metal. Aquí sí que se puede ver que el grupo deja un poquito el doom aparcado, ya no es tan lento, tan denso, ¿no? Tan pausado, sigue siendo tan melancólico como en el disco anterior, pero aquí vemos que esos contrastes entre partes lentas y partes aceleradas es mucho más acusada, o sea, los temas son un poquito más rápidos, tienen mucho más cambios de ritmo y empiezan a crear, Mark, los primeros grandes clásicos tanto de Theater of Tragedy como de ese estilo de música que se estaba creando. Claro, con el éxito de este primer trabajo, la discográfica empieza a presionar. Les dice, oye chicos, quiero más de esto porque el público me lo demanda, porque hemos vendido una burrada de copias y necesito más material como este. Entonces, claro, la banda se pone a componer. La banda sale de gira a finales del año 95 en una gira que hablaremos ahora de ella porque marca el futuro de la banda, que es con Atrocity y con Dasish. Pero la banda empieza a presionar, con lo cual la banda, mientras está de gira y está ensayando, está componiendo temas. Comentabas tema de formación del primer disco a Velvet Darkness de Fia, solo hay un cambio, que es el segundo guitarrista. Pal Bastad está en su disco debut y ahora está Geir Fligheid. Bueno, musicalmente es un cambio insignificante, pero es el único cambio de formación que hay. Entonces, bueno, la banda, como decíamos, sigue componiendo, sale de gira en una gira importante para la banda, sobre todo a nivel personal, pero que acaba teniendo unas repercusiones incontestables a nivel musical. Y es que en esa gira con Atrocity, decíamos al principio que Leaf y Raymond eran pareja, bueno, pues en esta gira los problemas que hay entre Leaf y Raymond se empiezan a acuciar muchísimo, y coincide con que Leaf conoce a Alex Krull, el líder de Atrocity, que a la postre acabará siendo su marido, y ahora ex marido. Entonces, claro, esas diferencias que empiezan a haber entre Leaf y Raymond, bueno, empiezan a acusarse en el seno de la banda. No a nivel musical, porque a nivel musical la banda ofrece, como bien decías, lo mejor de sí. Es un disco que está plagado de grandes éxitos para la banda y para el estilo del gothic metal, como, yo que sé, Bring Forth the Shadow, Der Thunderschatten, que es un boom en Alemania, On Whom the Moon Doth Shine, And When He Falleth, Black as the Devil Painteth. Es un disco redondo, un disco que, como bien decías, pues seguramente sea un disco perfecto y sea el ABC del gothic metal este contenido en este trabajo. Correcto. Un disco que tiene unas atmósferas más cambiantes, tiene mayor variedad de ritmos, de tempos, una producción mucho más limpia, de la cual hablaremos ahora. Pero sí que es cierto lo que tú comentabas, es el disco del gothic metal, es el disco referencia para cualquiera que haya querido o quiera escuchar. Oye, ¿de qué va esto del gothic metal? Pues mira, escúchate Velvet Darkness de FIA, que tienes el ABC. Así es, y la gente que conozca grupos como After Forever, por ejemplo, que es un poquito, pues, Flor Jansen, la actual cantante de Nightwish, nació con ese grupo, con After Forever. El primero y el segundo disco de After Forever son dos discos, pues, que casi prácticamente el concepto está calcado de este Velvet Darkness Day Fear, ¿no? Esa ambientación oscura dentro de una lentitud, ¿no? De un ritmo doom. Es mucho más acelerado. Los After Forever, como comento, yo creo que prácticamente copian a los Theater en esos inicios. No sé, yo lo que veo es que este disco tiene cosas que tristemente más adelante se perderán para los Theater, ¿no? Y tú estás comentando un poco esa relación de Raymond con Leaf. Aquí podríamos decir que durante la grabación del disco no sé la relación de ellos dos cómo sería, ¿no? Pero aquí... La relación es mala, la relación está detenida. ¿En la grabación ya también, Mark? Sí, sí, porque piensa que Velvet Darkness Day Fear sale en 1996. Uh-huh. La gira con Atrocity es del 95. Ahí Leaf y Raymond ya tenían muchas diferencias, muchos problemas. Y claro, si lo juntas todo, en el 96, cuando graban Velvet Darkness Day Fear, ahí de ellos quedan discusiones, quedan problemas y quedan diferencias. De hecho, la banda la banda se encuentra en una especie de encrucijada. ¿Qué hacemos? Claro. Si ¿A quién apoyamos? Estos dos lo dejan, seguimos para adelante, no intentamos mediar. Bueno, hay muchos problemas, principalmente a nivel de ellos, y que claro que luego con la relación de Alex, Krull y Leaf se acucian más aún, porque la banda empieza a crecer mucho en Alemania, tanto con el primer disco y sobre todo con Velvet Darkness Day Fear, y la banda, Theater of Trade, tiene que cambiar su centro de operaciones de Noruega a Alemania, con lo cual la relación de Raymond y Leaf acaba por deteriorarse del todo, y Leaf se hace fuerte en Alemania al empezar a vivir más cerca de Alex Krull y más cerca de la discográfica de Massacre Records. Vale, pues mira, te lo comento porque este disco tiene una cosa que a mí me encanta y que veo luego muy poquito, ¿no? Y es... Claro, en la mayoría de composiciones la voz de Leaf y de Raymond se... Cada parte de estrofas o de estribillos la canta cada uno, pero en este disco muchos momentos se cruzan los dos, ¿no? Y hay momentos que cantan a la vez, y eso lo he hecho mucho yo de menos en muchos temas más tarde en Theater of Tragedy. Quiero decirte, claro, ese tipo de composiciones donde el juego de voces se cruzan y uno se tapa o uno canta encima del otro, aquí en este disco lo tenemos en muchos temas y me parece algo... Que está muy poco explotado, tanto en el metal en general como en este caso en Theater of Tragedy. Y aquí nos apuntaba mucho esto, y joder, hacía un contraste brutal. Y claro, por eso lo digo yo muchas veces, ¿no? Porque digo, hostia, si la relación entre una pareja o entre dos personas suele ser bastante negativa, pues intentas que esas cosas ocurran lo menos posible. Y aquí, como lo veo bastante a menudo en muchos temas, por eso te lo decía, por el tema de la relación, más que nada por el tema de las composiciones, que me parece a mí que le daba a los theater un punto, un plus todavía a los temas. Claro, o sea, no, el tema de la relación de Elise y Ramón, que quede claro, no lo explicamos en plan crónica en rosa, no. Lo explicamos para que el oyente pueda entender cómo eso afecta musicalmente en la banda, tanto a nivel compositivo como a nivel de evolución como banda y los cambios que pueden haber. Entonces, sí que es cierto que en Velvet Darkness de IFIA, sobre todo, hay temas en los que las voces se superponen la una a la otra, cantan juntos, van al unísono, van de la mano. Pero bueno, también es lo que demandan, o sea, es una de las bases de Theater of Trade, es el protagonismo de las voces, aparte de los teclados, aparte de la forma de componer, pero es el protagonismo de las voces. Y claro, tú cuando oyes cantar a Leaf y a Raymond, es que hay química entre ellos, o sea, por mucho que estén peleados, es que sus voces casan, sus voces van de la mano, o sea, se expresan la una con la otra. Es difícil entender la una sin la otra, aunque se haya dado el caso en años posteriores y demás. Pero claro, la química que tienen ellos dos, pues ha sido muy difícil repetirla. Y sí que las voces es la clave de Theater of Tragedy. Bueno, aquí hemos elegido, Mar, si quieres comentar alguna cosa más del disco la comentamos, pero has elegido posiblemente junto a Der Tanz der Schatten pues el tema más clásico del disco y en parte de los Theater of Tragedy, que es Bring Forth Your Shadows. Este tema, a mí lo que me indica un poco es que los Theater of Tragedy aquí te demuestran que saben hacer algo más que ese doom lento, ¿no? Porque es un tema que ya desde el inicio tiene cierto aroma a gótico más clásico, que más tarde vamos a verlo dentro de lo que es los discos que van a sacar los Theater, a la vez que te sigue manteniendo esa oscuridad y profundidad de los Theater, ¿no? Es un tema que ya nos indica desde el riff así un poco inicial de las guitarras que los Theater estaban empezando a llegar más lejos con ese estilo musical que estaban creando. Claro, yo te confieso que con perdón de la palabra, pero una de las grandes cabronadas que me has hecho con este monográfico es hacer elegir, elegir yo los temas de que van a sonar, porque esto es como elegir a quién quieres más, si a papá, claro, o a mamá. Entonces, claro, vamos a explicar al oyente que podíamos haber elegido el tema más conocido de cada disco y así, pues, al final hubieras tenido un Greatest Hits en toda regla de lo que sea de los Trident. Podía haber elegido Der Tanz der Schatten, que es seguramente el gran clásico del disco. Pero quizá quiero buscar que se conozcan más otros temas, que aunque son conocidos, son muy conocidos, pero que la gente vea otras propuestas, vea otra forma de componer de la banda. Claro, Bring Forth Your Shadow, es, aparte de ser un clásico, es un tema que ofrece, como bien dices, otro tipo de estructura, ofrece más recursos, la banda se muestra más versátil dentro de su estilo. Luego, por ejemplo, en Der Tanz der Schatten, que es un tema que en Alemania lo revienta en los clubs de música electrónica, de música gótica, se hacen versiones electrónicas y aquí, justo en este trabajo, la banda empieza a experimentar con la electrónica, pero de momento como caras ves, de singles, como caras ves para sesiones de DJs, pero bueno, ya la gente empieza, la banda empieza a experimentar con otras estructuras, con otras fórmulas, con otros estilos musicales, se empieza a relacionar también con otro tipo de bandas, como Das Ish, como Icon of Coil, como BNB Nation, que son bandas electrónicas. Y todo eso pues empieza a hacer que la banda evolucione, crezca, le dé otro giro a su música y bueno, muestre otra faceta, otra cara de Theater of Tragedy. Y claro, todo eso en este segundo disco, aunque no hay música electrónica, ni hay samples, ni mucho menos, pero sí que este trabajo es el que empieza a hacer girar a la banda, empieza a hacerla crecer y evolucionar pues con fórmulas más versátiles, ¿no? Y dentro del gothic metal, lo que tú decías, no es un disco tan, sin que se me malinterprete, ¿eh? No es un disco tan plano, es un disco con muchos más recursos, muchas más cosas, ¿no? Claro, ahí iba yo a darte la puntuación. Claro, es que el primer disco es un poquito más lineal en el sentido que no tiene tanto contraste, y esto es un disco que ya tiene entre temas a tener ciertos contrastes, ¿no? A tener unas diferencias más grandes entre un tema y otro. Aquí lo que sí que veo yo, por ejemplo, aunque el tema del single o de los mini LPs o las versiones un poquito más electrónicas, lo vamos a tocar un poquito en el siguiente tema que vamos a hablar. Vamos, si quieres, a escuchar el tema que has elegido, el Bring Forth Your Shadows. Un temón. Yo es un disco. Este disco se lo recomiendo. Para mí está dentro de ese trío de ases de los Theater of Tragedy, que formaría junto al disco que vendrá más tarde y posiblemente el último. Porque sí que, quitando, si nos quitamos un poquito, pues, ese corazón que tenemos de seguir a la banda y a lo mejor esas cosas especiales que tienen cada banda, pues en el momento en que las conoces o cuando escuchas por primera vez un tema, por circunstancias de la vida, así un poquito en frío, realmente este es el primer trabajo grande, grande de la banda, ¿no? Y claro, este disco alcanza unas cotas de éxito bastante más grandes que el anterior, y el ratio podríamos decir, de donde llega la banda es mucho más grande, ¿no? Empiezan a hacerse ya mucho más famosos en toda Europa prácticamente. Así que, si quieres, Mark, ¿escuchamos el tema, el Bring Forth Your Shadows? ¿O quieres decirme alguna cosita antes de que entremos en el tema que quiero hablar luego? No, es lo que comentas, ¿no? La banda empieza a crecer ya sobremanera, ya las cosas son mucho más serias, mucho más profesionales, con Heim Frode Hansen tirando mucho del carro a nivel de cabeza visible de llevar a la banda, de tirarla para adelante, bueno, con un sello que apuesta definitivamente por ellos. Siguen en Masacre. Este disco vende 125.000 copias, con lo cual prácticamente duplican las ventas, claro, del primer disco. Abren mucho mercado en el resto de Europa, especialmente en Alemania. En Alemania se acaban de consagrar con este trabajo. Ya te digo, como te decía antes, la banda pasa su centro de operaciones de Noruega a Alemania. Incluso se llegan a replantear, porque todo eso supone una inversión muy fuerte de dinero para la banda. Una banda que, bueno, empiezan a cobrar royalties, empiezan a tener que reinvertir ese dinero para poder seguir creciendo y evolucionando. Y entonces el cambiar su centro de operaciones a Alemania a ellos les supone mucho dinero, los viajes valen mucho dinero, las estancias en épocas de grabación, de promoción, en giras, todo eso les cuesta dinero. Y bueno, pues el asentarse en un mercado como el germano y el centro europeo, bueno, pues hace que la banda definitivamente juegue la primera división y se asiente como el gran nombre del género a nivel europeo, ya con la consagración de este trabajo. Y estamos hablando de consagración con tan solo dos trabajos. Claro. Yo soy de los que piensan que antes de un tercer trabajo puede ser complicado, pero que Theater of Tragedy con dos discos se asientan ahí como el nombre clave del estilo. Así es, pues bueno, vamos a escuchar este tema, este Bring Forth Your Shadows. A todos los escuchantes les recomiendo escuchar este disco muy, muy atentamente, porque es un disco muy rico, muy lleno de matices. Y en parte, bueno, porque vamos a hablar luego de un tema así un poquito especial antes de entrar en el siguiente disco, que mantiene todavía el estilo de los Theater de este disco, ¿no? Porque, o si no, podríamos decir que ya es un poco el fin de esa época más oscura, más dura y más contundente de los Theater. Así que vamos a escuchar este tema y vamos a continuar. Save thousands. Thank you. Bueno, Marc, con el Velvet Darkness Day Fear veíamos que los Theater habían crecido mucho, habían mejorado, y una de las cosas que Theater y yo quería tratar sobre Theater es muchas veces esas ediciones que sacan sobre todo en mini LP, ¿no? Sacan, como tú has dicho, empiezan a jugar mucho con la electrónica, sobre todo en el tema de Caras B, ¿no? De sus singles. Y bueno, vemos que en el año siguiente editan el mini LP A Rose for the Dead, ¿no? Un tema que continúa un poquito las características que estábamos viendo anteriormente con el disco que habían editado, junto a un par de temas que estaban descartados de ese disco, ¿no? Esto vemos que los Theater of Tragedy empiezan a hacerlo de vez en cuando, ¿no? En todos sus discos, sacan algún disco y luego a posterior sacan un mini LP con ciertas remezclas, con ciertos temas con un estilo diferente, aunque nos hacen ver en parte hacia un... aunque nosotros no queríamos verlo en esa época, pero empezamos a ver un poco que los Theater empiezan también a trabajar un tipo de temas diferentes que darán luego otro tipo de discos, ¿no? Pero bueno, aquí podríamos decir con este single que sacan, con este mini LP, el A Rose for the Dead, que ya es, podríamos decir, el último tema donde Raymond canta en gutural. Canta de una forma mucho más grave, mucho más oscura, y podríamos decir que este single, este mini LP, cierra esa época, ¿no? ¿Lo verías así, Marc? Sí, sí, sin duda. Vamos a pensar que A Rose for the Dead es un mini LP que graban en la misma sesión de grabación de Velvet Darkness Day Fear. O sea, la banda, el nivel creativo de la banda empieza a ser tal que empiezan a grabar temas de más para, bueno, pues para futuras ediciones, futuras caras B, EPs. Perdón, para lo que pueda surgir, reediciones y demás. Entonces, sí que es cierto que Raymond es el último trabajo en el que canta gutural, en el que, bueno, muestran un tema que como A Rose for the Dead, que es uno de los grandes estandartes de la banda, probablemente uno de sus mejores temas en toda su historia, un clásico para fans, para banda, para prensa, para todo el mundo. Y entonces, en este trabajo, incluyen Der Spiegel y As the Shadows Dance, dos temas que tenían en la recámara también, y decíamos antes que la banda empieza a jugar con la electrónica, y aquí queda reflejado con dos remixes como en When He Falls y Black as the Devil Painted. Dasish empiezan a introducirse un poquito más en el universo de Theater of Tragedy. Decíamos antes que estuvieron de gira juntos en 1995, a finales, y en el año 97, cuando sale este A Rose for the Dead, nadie puede pillar por sorpresa que esa relación se acabe llevando a cabo, se acabe materializando en forma de remixes y de canciones. Una relación que se ha mantenido con los años, porque este año ha salido Remixed en un álbum todo de remezclas, y de así siguen ahí. Entonces, ahí nace una relación histórica dentro de Theater of Tragedy que se mantiene con los años. Se incluye también en este trabajo una versión como Décades, un tema de Joy Division, que muestra también que la banda apuesta firmemente por el gothic, por el gothic rock, por la electrónica, por un estilo de música muy diferente al suyo, y un estilo que ya deja entrever que pueden haber cambios en el futuro de la banda. De hecho, como bien decías, último disco con voces guturales de Raymond, y el futuro pues se muestra de otra forma, se muestra en otra forma, en otro fondo, en otro concepto, y en A Rose for the Dead pues terminan, digamos, los Theater of Tragedy clásicos de... Claro. Bueno, de septeto, de concepto, aunque no me guste el nombre de Bella Bestia a nivel vocal, y a partir de aquí la banda sí que crece definitivamente. Sí que quiero explicar una pequeña historia que también puede ayudar a entender el devenir de la banda, y es que en las sesiones de grabación de Velvet Darkness Day Fear y A Rose for the Dead, desgraciadamente, en el estudio Tommy Lindahl, el guitarrista de la banda, sufre un derrame cerebral. Hostia. En plenas grabaciones, la banda se lo... Bueno, Tommy entra al baño y al cabo del rato el resto ven que no sale, no sale, no sale. Oye, Tommy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? tiran la puerta abajo viendo que no contesta y se lo encuentran tirado en el suelo, bueno, el propio relato de Leaf, muerto, se lo encuentran muerto. Llegan las ambulancias, llegan las autoridades sanitarias y, bueno, lo primero que hacen es preguntar si había tomado drogas. Supongo que en la época era normal. Bueno, en la época y no tan en la época, pues era habitual. Pero la banda las tenía estrictamente prohibidas, entonces, bueno, se lo llevan al hospital. El derrame cerebral deja unas secuelas, bueno, pues de las que no se va a recuperar más. De hecho, Tommy prácticamente no ha podido volver a tocar la guitarra hasta hace muy poquito y la puede tocar solo de aquella manera y con mucho dolor. Y esto, y el hecho de que la relación entre Raymond y Leaf haya terminado completamente, hacen que los siguientes pasos de Cedar of Tragedy a nivel musical vayan por otros derroteros. Pero bueno, Arrows for the Dead, pues eso es lo que decimos, cierra un capítulo, cierra una historia de unos Cedar of Tragedy con voces guturales, más pesados, más clásicos, y bueno, nos ponemos en el año 97. Claro. 97, importante, que recuperar y mantener en la memoria esta fecha, 1997. Bueno, antes de poner el tema, el Arrows for the Dead, claro, tú ahora me acabas de comentar el tema de Tommy Lindahl. Habíamos hablado anteriormente que Paul Bastagh se había salido de la banda, miembro original o guitarra original de los Theater. Tommy Lindahl era el otro guitarrista original de la banda, creo. Durante toda la época, durante toda la vida de Theater of Tragedy, podríamos decir que tienen un armazón creado bastante fiable, bastante fuerte, como son Raymond a la voz, Lawrence Aspen y Hayden Fronden Hansen como columna vertebral de la banda. Bueno, y en principio Leif Christie hasta su salida, ¿no? Podríamos decir que esa es la estructura principal de la banda, ¿no? La armadura fuerte. Y pues bueno, es el núcleo duro. Correcto. Y los guitarristas son los que han ido variando prácticamente durante toda la vida de Theater of Tragedy, incluyendo el bajista, ¿no? El bajista también ha tenido varios vaivenes, ha tenido incluso desapareció de la formación durante la época electrónica de los Theater of Tragedy. Más que nada, claro, Eric Saltrow, que es el bajista, bueno, es el bajista clásico, claro, hasta que graban Music en el año, correcto, 2000, y ahí es cuando se va de la banda. Exacto. Correcto. Bueno, te lo comento porque en una entrevista, lo que no te puedo decir si fue con Raymond, Paul Bagstad, realmente, ¿por qué se fue de la banda? Porque yo en la entrevista que leí de Raymond le veía un rencor bastante grande todavía hacia este miembro. Eran amigos y Paul es uno de los miembros fundadores de Theater of Tragedy. Aparece, si te digo la verdad, no sé muy bien por qué. He intentado contactar con él varias veces a nivel personal, a nivel privado, y no le conozco. Se me han escapado siempre los dos primeros guitarristas rítmicos, Paul Bastard y Gary Flickett, siempre se me han escapado. Y es con los dos no tengo relación. No te puedo decir exactamente qué es lo que pasó, pero sí que es verdad que el hecho es que eran amigos desde el inicio, juntos, y de golpe desapareció. Bueno, es lo más que sé de la historia esa. Sí, porque cuando lees muchas entrevistas casi siempre sabes que se nombran, pues bueno, y si os juntaseis con o si volvieseis, siempre hay una puerta abierta la mayoría de las veces. Pues bueno, pues sí, pues tal, o bueno, es difícil. Pero aquí fue tajante y se me quedó grabado en la cabeza y dije, hostia, ¿cómo puede ser tan...? Es que fue un no seco y nada de explicaciones ni nada, ¿no? No, y punto. Entonces, joder, me quedé un poquito mosqueado en ese sentido, ¿no? Porque tú sabes que cuando Leif Christie se salió de la banda, bueno, esos primeros años es normal que tengas un poquito de resquemor, pero el tiempo lo cura y, bueno, y sabes que han habido acercamientos y bueno, y que intentas también las relaciones, que bueno, ¿para qué tienes que estar enfadado toda la vida? Y aquí ves que durante, que a pesar de que el tiempo pasa. ¿Cómo? Al final maduras y al final, claro, los rencores que puede haber cuando eres joven, cuando eres más mayor, pues bueno, las cosas las ves de otra manera, lo enfocas de otra manera y bueno, pues y al final el tiempo cura heridas. Claro, entonces, claro. Bueno, sí que sí, ya lo comentaremos más adelante, sí que cuando Leif salió de la banda salió muy, muy a las malas, bueno, la echaron directamente y luego han habido acercamientos. En los últimos 3-4 años se han reencontrado ella ha actuado con, ha girado con Raymond, se ha visto con Hein, se ha visto con Lauren, se ha visto con Frank. Entonces, bueno, sí que han habido acercamientos y sí que han habido vaivenes, pero no adelantemos acontecimientos, no. Que si no el oyente se nos queda aquí. Dejemos el spoiler. Bueno, bueno, pues vamos a escuchar el tema, la Rose for the Dead, y bueno, vamos a pasar posiblemente en el momento clave de la banda, así que os dejamos este temazo. We'll be right back. Bueno, dentro de esta evolución que estamos viendo, Mark, yo creo que el momento clave de los Theater of Tragedy es el que viene ahora. Deciden virar su estilo, se alejan completamente del metal extremo y se meten en terreros, podríamos decir, gothic, pero puro y duro, ¿no? Podríamos decir que esas influencias que empiezan a tener vendrían más de esos mediados de los 80 de grupos como The Mission, Sister of Mercy, Fields of Nephilim, o de un movimiento que en Alemania estaba empezando a crecer bastante, seguida de, claro, eran grupos que estaban, bueno, cogiendo esa sucesión de estos grupos que he nombrado antes, como era, pues bueno, más tarde saldrían pues Love Live Lodge, Dreadful Shadows, Seraphim, una serie de bandas que parece que empezaron también a influenciar sobre Theater of Tragedy, ¿no? Porque Aegis, que es el disco que sale en el año 98, para mí, posiblemente es mi disco favorito junto al último, al Forever is the World, es que es una pieza de gothic rock, casi una obra maestra. Mark, ¿cómo ves tú o cómo crees tú que por qué la banda empieza a crear una obra tan en parte diferente a lo que había creado pues prácticamente solo un año antes? Bueno, yo creo que es muy importante a la hora de hablar de Aegis contextualizarlo y ver el cómo y el por qué suceden las cosas y este cambio de estilo. Justo cuando acaba todo el periodo de Velvet Darkness de Fear y Arrows for the Dead, justo antes de Aegis, la relación entre Leaf y Raymond es inexistente. De hecho, no se llevan bien entre ellos. Te digo más, la banda intenta expulsar a Leaf hasta en tres ocasiones antes de la grabación de Aegis, y es Massacre Records quien tiene que interceder para que no sea así. Para decirles, chicos, tenéis un contrato, esto hay que tirarlo para adelante, me parecen bien vuestras diferencias, pero Leaf tiene que seguir en la banda y es lo mejor para todos. Y Leaf sigue en la banda por eso. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. El segundo, hablábamos de que sobre todo a nivel de guitarra, de composición de guitarra, los dos primeros trabajos son muy homogéneos, tanto Velvet Darkness de Fear como su disco homónimo. Pero la salida de Tommy Lindahl significa que entra en la banda Tommy Olsson. Tommy Olsson es un músico que procede de la escena noruega, es un músico con influencias muy góticas, muy muy góticas. De hecho, actualmente tiene otro proyecto que es Long Night, que es gothic rock clásico de toda la vida, y todo esto se queda reflejado, todo se nota en la forma de componer. De hecho, si Theater of Tragedy intentan echar hasta en tres ocasiones a Leaf, significa que las relaciones personales entre ellos no son buenas en ese momento. Entonces Tommy Olsson, pese a ser un músico nuevo en la banda, pese a acabar de entrar, se echa la banda a sus espaldas y empieza a componer los temas. Y de hecho, Eric Saltrom lo comentaba también hace un tiempo, la banda tira adelante porque Tommy empieza a componer y ellos se encuentran los temas prácticamente hechos. O sea, lo que tienen que hacer es pues retocarlos, añadirle los últimos toques, editarlos, bueno, pues acabar de poner la puesta a punto para grabar. Y luego el tema de la música electrónica que comentábamos antes, la banda empieza a jugar con la música electrónica y la banda decide dar un paso más allá y darle un poco más de luz a su estilo musical. Velvet Darkness, Aegis, es el año 1998 y este es un momento clave y crítico para el doom y el gothic metal de las grandes bandas, de los grandes nombres, ¿vale? Entonces, te voy a nombrar una serie de bandas con una serie de discos y verás que entre el año 97 y el año 98-99 cambia todo. Los grandes nombres del género todos evolucionan su estilo hacia otros terrenos. Tiamat editan en el año 97 a Deeper Kind of Slander y en el año 99 Skeletron. Correcto. Que son dos discos que no tienen absolutamente nada que ver con Wild Honey, que es quizás su gran trabajo, ¿vale? Anathema en el año 98 edita Alternative 4. También dejan atrás la etapa con Darren White a la voz y deciden evolucionar su sonido. Paradise Lost, año 97, editan One Second, y en el año 99 su criticadísimo Host, donde también hacen incursiones importantes en la música electrónica. My Dying Bride, 1998, 34.788% complete. Y en el año 99, aunque intentan volver un poquito al Doom, Light at the End of the Wall. Crematory, banda alemana, año 99, Act 7. Blood Divine, año 97, editan Mística. Y Moonspell, en el año 98, editan Sin Pecado. Y en el año 99, The Butterfly Effect. Correcto. ¿Vale? Entre el año 97 y 99. Justamente en el año 98, Theater of Tragedy, nuestros Theater of Tragedy, editan Aegis. Por tanto, las bandas que habían marcado el camino a seguir dentro del Gothic Metal deciden dar una vuelta de tuerca. Es como si se hubieran sentado todos en una mesa y hubieran dicho: señores, ¿hacia dónde queremos que vayan las nuevas corrientes? Pues queremos introducir la electrónica, queremos introducir otros elementos. Y Theater of Tragedy, siendo uno de los nombres importantes y claves dentro de toda esta escena, hacen evolucionar su sonido en Aegis. Por tanto, relación de Leaf y Raymond rota. Leaf está con Alex Krull, vive en Alemania. Alemania es la cuna de la música electrogótica, digamos. Cambio de guitarrista con Tommy Olsson. Entonces, todos estos factores unidos hacen que la banda cree un trabajo como Aegis. Un trabajo que no tiene absolutamente nada que ver, un trabajo que rompe esquemas, que rompe moldes, y rompe moldes a todos los niveles, a nivel compositivo, a nivel de ventas, porque este disco sobrepasa las 200.000 copias ya, ya empezamos a hablar de cifras, palabras mayores. Claro, es el último disco que sacan con Masacre, claro, cualquier sello con cara y ojos decide poner la vista encima a una banda que vende 200.000 copias de un disco. Claro. Entonces, esto... bueno, pues todo esto sucede en el periodo pre-Aegis. Por eso te decía que era muy importante asentar el cómo y el por qué la banda llega a un trabajo como este. Claro. Y bueno, y parece que, como tú has dicho, que queden todos de acuerdo, pero es algo inconsciente, ¿no? Es algo que sucede dentro de esa riqueza que tienen los criticados 90, ¿no? Que es que, joder, es que todas las bandas que nacen a finales de los 80, a principios de los 90, sufren estas transformaciones y tienen estos cambios tan acusados, y todo porque tienen una cantidad de influencias tan grandes que acaban aflorando, ¿no? Porque como muchas veces he comentado yo con mucha gente cuando hablamos sobre qué pasa en la escena musical en ciertos años... Claro, tenemos que tener en cuenta que todos estos grupos que nacen a finales de los 80, principios de los 90, son grupos que han nacido con esa era del punk, del post-punk, del la new romantic, del rock gótico. Todos, claro, un chaval que nace en los 70, por decir una manera, que tiene ya sus 20 años en los principios de los 90, ha mamado toda esa música. Si tú empiezas creando un metal extremo, Poquito a poco te empiezan a aflorar pues todo eso que tú escuchabas de joven y empiezas a meterlo dentro de ese estilo de música que tú estás creando. Y claro, si encima metes miembros nuevos, pues sucede esto. Pero como tú has comentado antes, Paradise Lost, por ejemplo, no mete ningún miembro nuevo, porque tú sabes que los Paradise tienen una estructura de... Quitando el batería, los cuatro miembros son los mismos desde el principio. Sí, y sin embargo, es el único cambio que han tenido. Claro, aflora la misma casi influencia que los Theater of Tragedy, incluso cambiando miembros, aunque los Theater tienen también una estructura bastante fuerte de agrupación principal, ¿no? De ese esqueleto principal. Pero yo creo que lo hace un poquito toda esa naturaleza y toda esa influencia o variación de estilos que estaba en los 90 habiendo, ¿no? Porque como tú has dicho, le puedes añadir todavía a un grupo de metal extremo como eran Covenant, ¿vale? Que empezaron haciendo también un black muy atmosférico y terminan haciendo un metal casi industrial, ¿no? Y hay que ver también que junto a ellos ahí estaban haciendo o empezando a tener mucho éxito el metal industrial, ¿no? De gente como Ministry, Rammstein o Fear Factory en Estados Unidos, no sé, White Zombie, y todo eso afecta a todo esto que está saliendo en los 90. Claro, luego además hay que añadir otro factor, y es que generalmente las bandas, cuando nacen, siendo jóvenes, la fuerza y la fiereza que tienen cuando empiezan, el ímpetu que tienen, con el tiempo, a medida que se van asentando, bueno, pues lo vemos en muchos casos, ¿eh? No solo de gothic metal, o sea, es que si lo ves en Metallica, lo ves en Megadeth, lo ves en Guns N' Roses, en Iron Maiden, donde tú quieras, pon el género que quieras, la banda que quieras. Generalmente, a medida que empiezan a grabar, van experimentando, van introduciendo nuevos elementos, aunque sea a costa de su esencia, de perder parte de su esencia. Pero bueno, pero esas ganas de evolucionar como músico les lleva a otros terrenos. Lo que ocurre que luego en su madurez intentan volver a los inicios, con más o menos acierto, pero intentan volver a los inicios. O sea, de hecho, bueno, pues por ejemplo, comentaba ahora el caso de Metallica. Metallica intentan recuperar parte de su esencia, con más o menos acierto. Ese es uno de los grandes debates de la música, ¿no? Del metal. Pero las bandas intentan volver a sus inicios. Veremos que con Theater of Tragedy también pasa. Que al final, en sus últimos trabajos, intentan recuperar la escena del gothic metal que les había popularizado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto que tú comentas, más las ganas de experimentar, más los cambios de formación, claro, llevan a un trabajo como Aegis. Un trabajo que es, bueno, especialísimo, es lo que tú decías. Es un trabajo inmenso, un trabajo que les lleva a otras cotas. Y un trabajo en el que a nivel compositivo y a nivel lírico ofrece, muestra a una banda que no tiene absolutamente nada que ver. Una banda, no diremos que nueva o que parece nueva, pero casi. Entonces, bueno, pues ofrece música más suave, ofrece un sonido mucho más limpio, una producción más cuidada, ofrece... otros elementos que les acercan más al gothic rock clásico, y ofrece sobre todo nueve historias, nueve canciones con nombre de mujer, y en los que Raymond muestra todo el rencor, todo el malestar que lleva dentro hacia Leaf, porque bueno, pues es la historia de nueve mujeres malvadas. O sea, aquí hay dos versiones, ¿vale? Leaf habla de nueve historias de mujeres malvadas, y Raymond habla de nueve mujeres de la historia. Con lo cual, bueno, pues también te da un poco pie a pensar en que bueno, pues lo mal que pudieron acabar. Y de hecho, en todos los temas, dicho por Raymond, en todos los temas, hay fragmentos que hablan de Leaf, especialmente en Lorelai. Lorelai, sí. Hay versiones con la letra traducida en YouTube, por si alguien quiere verlo. Lorelai tiene una letra muy cruda y que habla mucho de la relación que tuvieron y de lo que lleva a Raymond por dentro. Y entonces, claro, todo eso queda contenido en Aegis. O sea, todo ese rencor, toda esa realidad, esa situación que vivieron, queda reflejado con una música muy suave. Quizá todo esto, si lo hubiéramos, si lo hubieran escrito con una música más cruda, como la de los dos primeros discos, se vería reflejado de otra manera, quizá tendría más sentido, pero con Aegis es que ese contraste es precioso, la crudeza lírica con una música más envolvente, más emotiva, más limpia. No sé, es un enfoque muy muy acertado para mi punto de vista. Sí, yo creo que es un disco que transmite mucha tristeza también, a pesar de no tener unos riffs muy, muy melancólicos o nostálgicos, sí que te transmite tristeza. Es un disco muy melancólico. Bueno, guitarrísticamente es muy tradicional, ¿no? Muy deudor de esos grupos de los 80, ¿no? De, como he comentado antes, Sisters o The Mission. Algo de The Cure también podríamos decir que tiene. Muy atmosférico, en plan suave, ¿no? Muy dulce. Yo creo que Leaf está sublime en este disco, ¿no? Raymond, pues bueno, trabaja las voces más susurrantes, ¿no? Está también muy, muy contenido. Pero yo creo que aquí lo que destaca realmente es Leaf, ¿no? Ese pequeño contraste. No tiene tanto contraste como los discos anteriores entre Raymond y Leaf. Pero claro, es que él logra transmitirte el disco, en parte a lo mejor, lo que Raymond quería, ¿no? Si te fijas, Raymond tiene un menor protagonismo, sí. Mucho menor protagonismo a nivel lírico. Es como una especie de venganza, ¿verdad? Es como, como si le escribiera nueve canciones hablando sobre ella y se las hiciera cantar. Que sufras, ¿no? Es que es crudo. Es crudo, sí. No sé. De todas las maneras, a partir de aquí, sí que es verdad que Raymond toma un segundo plano, ¿no? Puntualmente en algún tema, en discos que vendrán más tarde, también canta un poquito más, pero se queda un poquito por detrás, ¿no? Ya a partir de aquí prácticamente, incluso diría yo, hasta el final de los Theater of Tragedy. Yo tengo la sensación que Raymond empieza a perder un poquito el interés por la música con este trabajo. A él la ruptura con Leaf le hace daño en lo musical, se le nota, es lo que tú dices, empieza a tener menos presencia en la banda, aunque sigue componiendo las letras, empieza musicalmente, yo creo que no se siente tan cómodo, al menos con este trabajo, es como si necesitara un parón, como si necesitara un cambio que encontrará en Music más adelante. Pero sí que es verdad que Aegis es un trabajo que no muestra a Raymond en todo su esplendor. Ni quizás sí a nivel compositivo, porque a nivel lírico incluso Leaf lo dice, que es un trabajo que contiene algunas de las mejores letras y algunas de las mejores canciones de la historia del gothic metal. Y no le falta razón, porque las letras de las canciones, por mucho que Leaf cante cosas que hablan de todo lo que ha vivido con Raymond, pero sí que es cierto que son historias que están muy bien escritas, muy bien compuestas, que muestran una madurez y una forma de escribir impropia hasta ese momento, y sí que el tiempo le hizo justicia muy rápido a este trabajo. Sí, pero bueno, Raymond se ve quizá un poco, si no fuera de la banda, si se ve un poco, bueno, pues dolido, se ve que quizá no sea su momento. Sí, bueno, yo este disco, lo que pasa es que tiene hits, ¿eh? Tiene Lorelei, como tú has dicho, Siren es una preciosidad de tema, Samantha es gothic rock puro y duro, sí. A mí Venus es espectacular, es que este disco es prácticamente perfecto, para mí es la definición, es que es una joya. Para mí hay tres temas ahí que me encantan. Yo, mi favorito es Cassandra, no te lo puedo negar. Cassandra es desde que lo escuché la primera vez y desde que escuché la primera vez cantar a Leaf ese tema, me parece de una belleza incalculable, me parece algo extraordinario. Luego está Venus, que Leaf sigue cantando en directo cada concierto que hace, que es un tema espectacular. Y Aoede me encanta, me encanta. Es otro tema que me tiene loco, la verdad es que bueno, pero es lo que tú comentas, es que es un disco prácticamente perfecto, es un disco que no tiene peros, es un disco que es, vamos, de principio a fin, y que pues, cuando acaba, repeat. Sí, que no te queda otra. Así es, pues bueno, vamos a poner a Oet, y sin querer, Mark, me has confirmado con alguna cosa que has comentado lo que yo tenía en la cabeza sobre Raymond. Y un poco, la evolución que tuvo a posterior los Theater, y un poco el final de los Theater ya a media, bueno, en el 2010 más o menos. Así que, bueno, vamos a escuchar a Oed, y bueno, todavía nos queda monográfico para rato, Mark. Madre mía, y aquí en Rocket, amigos, esto no tiene una medida, ¿eh? Yo creo que vas a tener que partir esto en dos capítulos, ¿eh? Porque nos estamos extendiendo lo que no está escrito, ¿eh? Bueno, eso tampoco. Mientras sea interesante, todo vale aquí en REA. Así que vamos porque a escuchar. No quiero que aburramos a nadie. No, hombre, no. Vamos a escuchar este Aoed y seguiremos disfrutando de los Theater. We'll be right back.